noche de luna en el cielo, ausencia de luz en el mar. Hoy solo con mi desconsuelo, mirando la luna me puse a pensar. Y pensé las cosas siempre a pesar. De